CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día. Saludamos a Ariana Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. A ver, hubo reuniones nuevamente en la sede allí de la calle en Boulevard Artigas. Estuvo el propio Lacalle Pou con algunas reuniones, concretamente con el embajador de Brasil, Simoes, que vamos a estar escuchando, Fernández Simoes, que vamos a estar escuchando después. Hubo reunión también con el embajador de Israel, con Yoed Magen, que estuvo reunido concretamente con Álvaro Delgado y con Ferrés, con el futuro secretario de la presidencia y el prosecretario. Ya ha tenido encuentros con Lacalle Pou, lo ha invitado a Israel, más allá de que Lacalle Pou estuvo en Israel en el 2018. Pero dice que le dijo a Lacalle Pou que Israel cambia muy rápidamente y que sería bueno que fuera nueva, como presidente de la República. Habló de temas internos el embajador de Israel, obviamente, indicando que ellos son el único país, dice el embajador de Israel, que tienen a diario su soberanía comprometida. Y manifestó en relación a otro tema que es un tema complejo, que es el traslado de su gobierno, de la sede de su gobierno de Tel Aviv a Jerusalén, que lo han hablado, lo han conversado con el gobierno electo, pero que como es un tema diplomático, dijo que no es un tema para hablarlo con los medios de comunicación. Por lo tanto, no nos dijo qué es lo que se manifestó allí, si Uruguay va a apoyar en algún momento, trasladando la embajada hacia Jerusalén, como se ha propuesto a nivel parlamentario por parte de algunos de los legisladores del sector multicolor. En relación a las ayudas para Uruguay, bueno, dijo que sí, que se está pensando en una extensión del Tratado de Libre Comercio que tiene Israel con todo el Mercosur, y que también Israel podría ayudar a Uruguay en el tema del agua, la contaminación del agua, porque dice que ellos tienen experiencias por el tema de la falta de agua, y también en ciberseguridad. Vamos a escuchar lo que nos decía John Magen allí en el búnker de Lacalle Pou una vez que salió de la reunión con Álvaro Delgado y Ferrés. De un encuentro de protocolario en el cual conocí al secretario del nuevo gobierno, me presenté, hablamos de posible cooperación entre los dos países, cuáles son las fortalezas de Uruguay, cuáles son las fortalezas de mi país, de Israel, qué posibilidades hay, qué oportunidades hay. Hablamos de cooperación bilateral en agricultura, en comercio, ampliar el comercio, ampliar el acuerdo de libre comercio que Israel tiene con el Mercosur. Y a propósito, Israel es uno de los únicos dos países fuera de América Latina que tiene un acuerdo de libre comercio con Uruguay, con el Mercosur. Además, hablamos de diferentes temas. Para conocernos mejor, para ver cómo podemos trabajar más estrechamente con el nuevo gobierno, tomando en cuenta que lo que nos une son lazos de amistad desde hace muchísimos años. De hecho, Uruguay fue uno de los países que jugó un papel fundamental en los procesos que condujeron a la creación del Estado de Israel en los años 40. En materia de comercio, ¿en qué rubro, por ejemplo, se podría ampliar la negociación que hay hoy en día, ¿no? El intercambio? Bueno, hablamos de temas como agricultura, temas de agua, que entiendo que hay necesidad aquí en Uruguay. Y como ustedes bien saben, Israel es un país que no tiene agua y que ha tenido que luchar contra esa escasez y ha desarrollado cualquier cantidad de tecnologías de agua que le permite sobrevivir. Hablamos entonces de posibles soluciones a los problemas de agua que tiene Uruguay. Hablamos también de temas de temas de ciberseguridad, que Israel es uno de los países más avanzados del mundo. Actualmente Uruguay está haciendo unos pasos importantes para crear un centro de capacitación en ciberseguridad. Además, pues hablamos de tecnología, de carne, que Israel es un comprador grande de la carne uruguaya, y que de hecho Uruguay, si no me equivoco, está entre los dos primeros exportadores de carne a Israel. ¿Va a cambiar algo la relación aquí en Uruguay, por lo menos en política interna? Obviamente implica un cambio de signo, esta transición, este cambio de gobierno. ¿En el relacionamiento cambia algo? Bueno, desde el punto de vista interno, tendría que hacer esa pregunta a los que corresponden. Yo puedo contestar sobre, si me preguntara sobre las relaciones entre Uruguay e Israel. Tenemos toda la esperanza que estas relaciones van a seguir tan buenas como han sido, como dije, desde el año 47. A propósito, Uruguay fue el cuarto país del mundo en reconocer al joven Estado de Israel a pocos días de su nacimiento. Cabe mencionar el rol importante que tuvo el embajador de Uruguay en Naciones Unidas, Rodríguez Fabregat. Y las excelentes relaciones que hemos tenido entre los dos países, intercambio de delegaciones. Por mi parte, voy a poner mucho énfasis en temas comerciales, en enviar de aquí delegaciones comerciales a Israel. Estamos ya hablando con el CUTI, con el ANI y con otras cámaras de organizar este año una delegación a Israel. Voy a hacer lo posible para que vengan aquí empresarios israelíes. Estamos hablando de realizar en Uruguay, en la segunda mitad de este año, porque Uruguay va a ser el presidente pro tempore del Mercosur, un seminario de oportunidades comerciales entre Israel y los cuatro socios del Mercosur. Embajador, ¿ha transmitido formalmente algún tipo de invitación de su gobierno al presidente electo, futuro presidente de la República, para visitar su país? El presidente electo afortunadamente conoció el año 2018 Israel. Pues yo le dije que Israel es un país que cambia dramáticamente, rápidamente, y que por lo tanto está invitado a visitar Israel. Él siempre es bienvenido. Es importante que conozca de primera mano, como presidente, las realidades que ya conoce. Las realidades que enfrentamos, que son diferentes, que nosotros somos el único país en el mundo cuya soberanía está constantemente desafiada. Y es importante entender esa realidad geopolítica que vivimos y por lo tanto las posiciones que tenemos y las acciones que tomamos. Embajador, en materia diplomática, varios países americanos han manifestado su disposición de trasladar su representación diplomática de Tel Aviv a Jerusalén. Incluso en nuestro Parlamento Nacional se elevó una moción la semana pasada para seguir en esa línea, sugiriendo esa posibilidad. ¿Qué consideración tiene de ese gesto y si tuvo oportunidad de hablar del tema con el presidente electo? Bueno, quiero decir que el tema de Jerusalén es sumamente importante y sumamente significativo para los israelíes y para los judíos. Es ahí donde nació el pueblo judío y es ahí donde se desarrolló el pueblo judío durante más de 3.000 años. Jerusalén es nuestra capital y nosotros esperamos que todos los países, como todos los países tienen el derecho de decidir cuál es su capital, pues también nosotros. El tema está constantemente sobre la mesa en todo el mundo, con todos los países, y nos viene natural solicitar de los gobiernos amigos que tengan sus embajadas, sus representaciones diplomáticas en Jerusalén. Yo prefiero no hablar específicamente de este tema, si lo comentamos o no con el gobierno electo, porque son temas que pues lo consideramos a nivel diplomático y no a nivel de medios de comunicación. En realidad sí lo trataron, en realidad sí se lo plantearon al gobierno de la calle Pou, que está analizando el tema del traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, como lo han hecho otros países. Ustedes saben que eso genera en esa región, en esa situación compleja. Recién Yoed Maghen hablaba de la soberanía atacada de Israel. Imagínense en aquellos que no tienen soberanía, como son los palestinos, ¿no? Es una situación muy compleja la de la región, entonces veremos cuál es la medida que toma el gobierno uruguayo electo, pero sí ha estado sobre la mesa, se reservó, en este caso, Maghen, a la hora de intentar hacer referencia al tema. También estuvo el embajador de Brasil, José Ferreira Simoes, que trasladó al presidente de la calle Pou el saludo de Bolsonaro y de que Bolsonaro va a venir a la asunción de la calle Pou, y habló también de algunos temas como es el Parla Sur y también la ley de derribo que aquí quiere imponer Javier García, el ministro de Defensa designado, y que en Brasil ya está obviamente llevándose a cabo esta ley, por lo tanto se le preguntó sobre cómo viene funcionando. En realidad, traer un mensaje del presidente Bolsonaro en el sentido de que hay hoy un deseo claro de acercamiento con Uruguay, también un mensaje de que vamos a trabajar más juntos, sea en Mercosur, sea con la política de fronteras, y que Uruguay es un país importante para nosotros, estamos dispuestos a seguir adelante profundizando la relación con Uruguay. ¿La idea es flexibilizar el Mercosur para que pueda haber algún tipo de acuerdo de parte de los socios con otras naciones? La idea es trabajar en conjunto y sobre todo hacer acuerdos, abrir el Mercosur. El año pasado tuvimos algo muy importante que fue cerramos las negociaciones de EFTA, cerramos las negociaciones con la Unión Europea, mostramos que el Mercosur está abierto a negociaciones, una nueva realidad y seguir trabajando en esa dirección. Pero siempre pensando como bloque y no que cada uno de los países miembros pueda realizar esos acuerdos de libre comercio. Bueno, el bloque es una suma de los miembros. Lo que los miembros quieren, van a hacer. Entonces, yo creo que es importante, tenemos un gobierno nuevo acá en Uruguay, los socios se van a reunir y ahí van a decidir cómo va a ser ese Mercosur. Embajador, la intención del gobierno de la calle es implementar una ley de derribos para mejorar el control en las fronteras y el combate al narcotráfico. Brasil tiene una ley similar. ¿Cómo ha sido la experiencia en Brasil? Bueno, nosotros tenemos una experiencia, sobre todo de cada vez más tratar de controlar la frontera en el sentido de que hay problemas que deben ser atacados. Hubo reunión también de distintos ministros. Estaban ayer el ministro de Industria, Paganini, con el subsecretario Walter Berry. Estaba también en la ministra de la futura ministra de Economía, realizando sobre todo encuentros de los que llaman privados, no recibiendo a delegaciones. Estaba el propio Lacalle Pou, que recibió, como ustedes escuchaban, al embajador de Brasil, Álvaro Delgado, Ferrés. Hablamos con Ferrés, que nos decíamos, va a haber reunión la semana que viene para seguir coordinando lo que es la situación que se plantea en torno a la negociación con el actual gobierno, lo que se conoce como las negociaciones vinculadas a la transición, y nos dijo que cree que sí, pero que están esperando que el actual gobierno ponga fecha y hora, nos decía Ferrés. Y hubo reunión también del ministro de Trabajo, que hoy también tiene reuniones con los empresarios, con la Cámara de Comercio a las 3 de la tarde y con la Cámara de Industria a las 4 y media. Pero ayer se reunió con los trabajadores agremiados en el PCNT, concretamente con la representación de la central obrera PCNT. Fernando Pereira, Marcelo Abdala y Bermúdez fueron los que estuvieron en el encuentro con Mieres. Allí se plantearon algunos temas de los cuales ya hemos hablado, por ejemplo, lo hacíamos en el informativo de mañana, que las reuniones en los consejos de salarios sean tripartitas, lo cual es aceptado por el gobierno, aunque Mieres dice que, más allá de que aceptan que las reuniones sean tripartitas, que el Estado participe, La idea es que los acuerdos sean bipartitos, que sean entre los trabajadores y los empresarios. También en relación a lo que es el tema de las ocupaciones. En relación a las ocupaciones, se planteó por parte de Pereira que el año pasado, de más de 100.000 empresas, solamente a 12 le hizo ocupaciones. Y bueno, decía Pablo Mieres que si son tan pocos, no les debe preocupar tanto que se quite el proyecto, entonces, y que se establezca que las ocupaciones son ilegales. Y además, el gobierno multicolor se basa en el Frente Amplio, en haber prohibido las ocupaciones, el gobierno del Frente Amplio, de los trabajadores estatales, de los trabajadores públicos. Y entonces Mieres dice, si se lo prohibieron a los trabajadores públicos, ¿por qué no prohibírselo a los trabajadores privados? Si los públicos no pueden hacer ocupaciones, tampoco deberían poder hacerla a los privados. Por lo tanto, nos tomamos de lo que ya inició el Frente Amplio para desarrollar esta idea de que las ocupaciones sean ilegales, dijo Mieres. Sobre la reforma de la seguridad social, quiero hablar ahora porque fue otro de los temas que se habló y que hoy en el informativo no pudimos tocar. A ver, el PCNT como que ya acepta que esa reforma de la seguridad social se va a hacer. ¿Por qué? Porque lo que planteó Fernando Pereira es que lo que le solicitaron al nuevo gobierno es que además de un grupo especial de políticos que van a analizar esta temática de la reforma de la seguridad social, también se integren organizaciones sociales. Por lo tanto, ya se parte del vamos de que la reforma de la seguridad social se va a hacer, por parte del PCNT considera que esto es un hecho, y lo que hacen es intentar que sea más amplia la participación a la hora de dar ideas sobre esa reforma de la seguridad social. Vamos a escuchar lo que decía Fernando Pereira, presidente de PCNT, al respecto. Hay áreas que se han perdido una cantidad importante de empleos, como en el comercio, la industria manufacturera, la construcción. Nos interesa entonces trabajar en un ámbito tripartito que junte políticos y técnicos del empresariado, de los trabajadores y del gobierno, a los efectos de impulsar políticas activas que faciliten el empleo de los uruguayos, que faciliten la formación profesional y asimismo que vayan planificando el trabajo del futuro. Este es el tema número uno, quedó agendado. Obviamente el gobierno precisa conversar, electo precisa conversar con el resto de las organizaciones empresariales, pero lo vio de buena manera. Un segundo tema tiene que ver con la negociación colectiva, tanto el sector privado como el sector público. Ustedes saben que COFE ya tuvo una reunión. En este caso, entonces, pretendíamos profundizar sobre el tema de la negociación colectiva en el sector público y en el sector privado. Se avanzó parcialmente en el tema. Lo cierto es que quedó confirmada que en la negociación salarial del sector privado el gobierno va a participar de la decisión del salario de todos los trabajadores. Este es un punto que ya había sido planteado en la reunión con el propio doctor Lacalle, y hay otros temas que quedan para negociaciones ulteriores, como los ajustes salariales, las fórmulas, las posibles pautas y también la queja de la OIT, que entendemos que hay que irla evaluando a partir de que vaya transcurriendo el tiempo. Pero la negociación va a ser tripartita entonces. La negociación va a ser tripartita. Un tercer tema fue una crítica fuerte del movimiento sindical al artículo de la huelga de la ley de urgente consideración, porque en todo caso comprendemos, aunque no nos guste y aunque sea innecesario, que durante la campaña el Partido Nacional y otros partidos de la coalición han planteado el tema de la ocupación de los puestos de trabajo. A nosotros nos parece disparatado colocar como un tema prioritario de urgencia una cuestión que afectó a 12 empresas sobre 100.000 en el año 2019, ¿no? Pero de todas maneras se entendió que este era un tema importante. Pero como está redactada la ley, afecta a todo el derecho de huelga. Esto ha sido comprendido por el ministro y su secretario, verán si lo pueden enmendar con una redacción y nosotros analizaremos la redacción que finalmente quede. Naturalmente no nos gusta que se limite la ocupación de los puestos de trabajo, ni nos gusta el dictamen, pero si abarca toda la huelga no hay duda que es violatorio de los derechos básicos de los trabajadores. Y un cuarto aspecto tiene que ver con que nosotros insistimos en varias oportunidades con la necesidad de que hubiera un diálogo social en materia de seguridad social. Y esto implica que no solo se vote la comisión de expertos, sino que haya un diálogo entre los partidos políticos y las organizaciones que componemos el BPS, me refiero a jubilados, trabajadores y empresarios, para que ese diálogo entre políticos y empresarios de última construya una reforma con los mayores acuerdos políticos y sociales. Ahí tenían la palabra entonces de Fernando Pereira. Hablamos también con Pablo Mieres, con el futuro ministro de Trabajo. Mieres, como decíamos, marca que podría haber cambios en las redacciones a que piden respecto a la huelga, porque no es la idea del gobierno prohibirla a través de la ley de urgencia. Si se considera que la redacción marca que se podría estar pensando que es lo que se está aspirando a hacer, se podría modificarla para que quede claro que eso no es el objetivo. Si vuelve a insistir, reitero, con que la ocupación va a ser ilegal, también para los trabajadores privados. Y sobre la reforma de la seguridad social dijo que hay que hacerla en los primeros años del actual gobierno porque después se complica. Lo que está planteado es un comité de expertos. Ese comité de expertos lo vamos a resolver dentro del sistema político, porque además requiere de aprobación del Senado la integración. Bueno, allí puede haber expertos de muy diverso origen, probablemente sean de origen partidario, pero también habrá especialistas que no tengan adscripción partidaria y quizás haya también expertos que pueden provenir de alguna organización social. Nosotros le dijimos con claridad, no está enmarcado en ningún sentido, es decir, es un comité de expertos con aprobación del Senado que va a empezar a trabajar apenas se entre en vigencia la ley de urgencia. Entonces no hay que adelantarse, lo que es claro es que ese comité de expertos va a consultar a todo el mundo, va a consultar las voces de los distintos actores sociales, va a consultar las voces de los partidos políticos, de los gremios. Esta es una construcción colectiva, porque yo estoy convencido, y creo que eso es una opinión unánime también en el equipo de gobierno, que una reforma de la seguridad social debe apuntar y apostar a convertirse en una política de Estado, porque es una cuestión que trasciende la gestión de un gobierno o de dos. Es un tema que tiene un impacto de larga duración, que puede llegar a 20, 30 años. Por lo tanto, cuanto más legitimidad tenga la reforma, mejor. ¿Se han trazado plazos para el trabajo de esta comisión? Bueno, en el anteproyecto de ley de urgencia se habla de que del momento que quede instalada la comisión hasta el fin de este año habrá un tiempo para elaborar lineamientos generales y luego el año que viene elaborar lo que de alguna manera sería un anteproyecto de ley. Yo creo, tengo la convicción de que este tipo de reformas tienen que lograrse en lo posible en la primera parte del periodo de gobierno, pues después las cosas se complican más. Mieres, se habló de negociación tripartita en concreto porque en determinado momento se había hablado de la posibilidad incluso de que empleador y empleado arreglaran y que el Estado se mantuviera neutral. Ahora Pereira dice no, el compromiso es que se mantenga y haya tres partes siempre. La presencia del tercer actor, que es el gobierno, va a estar en la convocatoria de los consejos de salarios. Lo que nosotros apostamos es a que haya acuerdos bipartitos, porque es lo mejor, es lo que se hace en general en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que cuando los acuerdos bipartitos se vuelven difíciles, ahí hay un rol del gobierno que ayude a llegar a un acuerdo. Y entonces puede haber acuerdos tripartitos, puede haberlos. Pero la regla general es que las partes se encuentren entre sí. Ahí tenía la palabra entonces de Pablo Mieres, representante del Ministerio de Trabajo, marcando un poco las pautas de cuáles son las posiciones que se tomarán por parte del nuevo gobierno. Con el futuro ministro de Salud Pública, Salinas, el doctor Salinas, y también con José Luis Agián, el futuro subsecretario de Salud Pública, estuvo reunida una delegación concretamente vinculada a lo que es la parte de lucha contra la hepatitis C. Esta delegación lo que está pidiendo es mayor acceso a los medicamentos de alto precio, pero también que se hagan más exámenes porque hay muchos uruguayos que desconocen que tienen la enfermedad, y también la prevención de la misma. Comparados con algunas políticas de captación de personas, sobre todo, Uruguay está bastante rezagado, y le piden entonces al futuro Ministerio de Salud Pública que tomen cartas en el asunto. Victoria Izquierdo, representante de esta asociación contra la hepatitis C, tras reunirse con el equipo del futuro gobierno en relación a la salud pública, decía esto. Izquierdo, soy secretaria en la Comunidad de Hepatitis C del Uruguay. ¿Se reunieron con el futuro ministro de Salud para qué? Es verdad, vinimos a plantear un proyecto de erradicación de hepatitis para Uruguay. Uruguay está muy rezagado en esa temática, no tiene políticas al respecto. Y bueno, veníamos a plantear una campaña, como se está haciendo en el resto de los países del mundo. Las estrategias impartidas por OMS para el 2016-2021 implicaban bajar la incidencia de la enfermedad y esa meta Uruguay no la ha logrado y bueno, y tenemos el proyecto de poder cumplir con las metas del 2030 de la erradicación. ¿Esos planteos, esa campaña, qué consiste para llegar a esas metas planteadas? La meta consiste en que, bueno, que la población pueda acceder a los tratamientos que hoy tiene el fondo, poder rebatir una gran barrera de acceso que son los estudios de diagnóstico, que hoy en el Uruguay tienen un costo para las personas que están en el mutualismo, e intentar que esos estudios se incorporen al PIAS. Y bueno, iniciar una campaña importante de carácter informativo, tal cual se ha hecho con otras campañas como la del dengue, la del HIV. Las hepatitis virales son una problemática mundial, han duplicado la tasa de defunción por encima de la tasa de defunción del HIV. Se proyecta en breve que dupliquen las tasas de defunción de todas las epidemias juntas, la malaria, la tuberculosis y el HIV todas juntas. Uruguay no está ajeno al tema. La mayoría de los trasplantes hepáticos son por hepatitis virales. Y bueno, y aquí que venimos a plantear un proyecto para que, bueno, este próximo gobierno pueda cumplir lo que el gobierno pasado, a pesar de muchas solicitudes, no pudo hacerlo, porque en ese momento los costos de esta medicación eran muy importantes, eran muy altos. ¿Qué costo tiene esta campaña? No sabría hablarle de costos, eso tendría que ser algo que tendría que evaluar el Ministerio de Salud Pública. Nosotros sí tenemos un anteproyecto para un Plan Nacional de Erradicación de Hepatitis, estamos trabajando en ello, pero bueno, todo ese tipo de información y la parte económica habría que manejarla con... ¿Este tipo de medicación entra en los medicamentos de alto costo, entonces? Era una gran dificultad que tenía Uruguay. Nuestro equipo de trabajo en los últimos 2 años se dedicó a romper con esa barrera que era el problema de los medicamentos. El medicamento de la hepatitis C era un medicamento de alto costo y hoy está en el Uruguay en un formato genérico, accesible, y el Fondo Nacional de Recursos lo tiene, se brinda de carácter universal. No importa el estadio de la enfermedad en el que el paciente esté. Antiguamente se esperaba que el paciente estuviera con una enfermedad ya avanzada para darle el tratamiento. Hoy en día se universalizó. Queremos aprovechar eso, que no tenemos los problemas que tienen el resto de los países de la región. Por ejemplo, Brasil ya trató 86.400 pacientes infectados. Uruguay el año pasado solamente trató 80. Tenemos un subdiagnóstico. Solamente el 5% de la población sabe que está infectada. Entonces, cualquier persona tendría que alguna vez en su vida, por lo menos una vez en su vida, hacerse un estudio de hepatitis virales. ¿A cuánta gente se estima que afecta? 52.000 personas en Uruguay pueden estar en este momento infectadas con hepatitis C. De hecho, en el Ministerio de Salud Pública obra un listado de unas 3.600 personas que están notificadas, porque ese es otro problema, no es una enfermedad que se notifique habitualmente. Recién a partir del año pasado se empezó a solicitar a los bancos de sangre y a los laboratorios de análisis clínicos que la notificación se hiciera de carácter obligatorio. Pero en este momento en el Ministerio de Salud Pública tienen un listado de 3.600 pacientes que no tienen que no han recibido tratamiento. ¿Qué les dijeron las futuras autoridades? El doctor Salinas se vio muy interesado por el tema. Esperamos que podamos contar con ellos para todo el proyecto. Y quedamos para nuevas reuniones. También se hizo presente Willy Tucci, que es el titular de Bader Uruguay, además de ser el presidente del Club River de Montevideo. Porque harán una inversión en su planta de unos 6-7 millones de dólares, ya que estarán realizando el tapizado de los autos, esta curtiembre, de Volkswagen, que se van a estar armando y que se están armando en la República Argentina, donde se hizo una inversión de alrededor de unos 800 millones de dólares en una planta. Bueno, parte de esos autos van a ser tapizados aquí en Uruguay, en la planta de Bader, lo que va a generar un ingreso de trabajadores de unos 150 puestos, según indicaba el propio Tucci. Vamos a escuchar lo que decía el empresario una vez que conversó con el presidente electo Lacalle Pou sobre esta noticia. Decirles que finalmente se confirmó la inversión que teníamos, que teníamos ahí proyectada, pero bueno, ahora nos decidimos ir para adelante y bueno, invertir unos 6-7 millones de dólares en una ampliación en la fábrica para proveer unos tapizados para un proyecto nuevo en Volkswagen en Argentina. ¿En qué consistirá en concreto la inversión? ¿Dónde va a ser? ¿Qué empleo podrá generar? Bueno, va a ser en la misma planta nuestra, está en San José, en Ciudad del Plata. Va a consistir en ampliación de infraestructura, de galpones, o por supuesto de maquinaria, maquinaria de última tecnología, y implicaría también tomar bastantes personas, calculamos más de 100, 150 personas, ahí mayoritariamente de la zona, ¿no? Esta parte de la cadena siempre dependía del resto de la región, sobre todo de Ciudad Argentina, por lo que podía hacer la incorporación de valor a las fábricas de esos países. ¿Ha mejorado la situación regional para que se pueda hacer esto? La situación regional no es fácil, todos sabemos que Argentina y Brasil están tan complicados, Argentina especialmente, pero Volkswagen Argentina en particular decidió apostar mucho a Argentina, invirtió unos 800 millones de dólares para cambiar toda la fábrica de pintura y la instalación para producir justamente este tipo de vehículos que son las SUV. Ya vieron la T-Cross que anda por ahí, bueno, esta es otra de esa línea de mejor nivel. Y bueno, nos confió en nosotros hacer los tapizados. ¿Por qué se lo anuncian al gobierno electo, digamos, por plazos, esto cuándo estaría? No, este proyecto tiene que empezar a funcionar a fin de este año. Así que nosotros ya tenemos que empezar ahora la inversión. Bueno, lo que vamos a anunciar porque es una buena noticia. También de parte de la empresa de Bader de Alemania, bueno, fue una señal también de confianza al país. Así que se lo queríamos anunciar. ¿Le hicieron algún planteo? No, nada. Si venimos a pedirle algo, no. No, simplemente venimos a decirle. Obviamente nosotros tenemos algunas... ¿La inversión estaba sujeta a esperar al resultado electoral, por ejemplo? Bueno, hay todavía un montón de cosas que se han dado, ¿no? Pero sí, que seguro que el gobierno nos da confianza para hacerlas, sin duda. Si hubiese sido otro resultado electoral, quizás estaba en duda la inversión. No sé, eso es difícil decirlo en este momento, pero sí, nosotros hoy te digo que bueno, tenemos el proyecto, fuimos adelante, fuimos designados y bueno, y Bader tomó la decisión de ir adelante con la inversión, que no es poca cosa, ¿no? ¿El ingreso a Argentina está asegurado o las cuotas de importación de ese país pueden complicar algo? Bueno, últimamente, después de la selección en Argentina, hubo algún problema ahí o duda. Sin embargo, la gente de Volkswagen está convencida de que no va a tener problemas. Y de hecho, como te decía recién, creo que hoy o ayer estuvo el presidente Fernández con las autoridades de Volkswagen hablando justamente de esto. Así que me imagino que eso hará que no tenga problemas. ¿Tienen alguna exoneración tributaria en relación al proyecto? No, estamos a usar los proyectos, lo que hay, los mecanismos de COMAP, de la ley de inversiones, que justamente es para estos casos, ¿no? Nos vamos, Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.